Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Ayer encontramos la frase de Jesús hacia Pedro que le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro representa al grupo de aquellos que van a ser el fundamento de la iglesia, representa a los elegidos de Jesús, pero que van en camino de crecimiento en su fe. Y Pedro dudó ante la fuerza de las olas, ante la fuerza del agua, dudó, y Jesús lo reprendió con esa frase. Hoy encontramos otra frase de Jesús, pero totalmente distinta a la que le dijo a Pedro. Y la encontramos dicha a una mujer que es modelo de fe, pero que no representa a ningún grupo elegido de Jesús, sino representa al mundo pagano, aquellos que eran despreciados por los judíos, los que no pertenecían realmente al pueblo de Israel. Pero esta mujer se gana esta frase de alabanza de Jesús porque ha dado razón de esa fe, lo que no hizo Pedro. Mujer, qué grande es tu fe. Esa fe le valió ganarse un milagro de Jesús hacia su hija. Quedó curada su hija inmediatamente por esa fe, porque ella demostró una fe fuerte, firme, perseverante. Otro hubiera sido con ese desprecio de Jesús, ya no hubiera seguido insistiendo. Otra persona hubiera sido que le clamó a Jesús con tanta insistencia, pero Jesús hizo como que no le oía, rápidamente se hubiera retirado. Pero esta mujer, aún sabiendo que tal vez Jesús tenía razón, porque él había sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel, no a otros pueblos, tal vez hubiera tenido razón Jesús y se hubiera regresado con su pena, con su dolor, pero ella siguió insistiendo. Hasta los discípulos insistieron a Jesús que le atendiera. Y ella en su gran insistencia llegó hasta Jesús, hasta postrarse delante de él y le clamó. Y todavía ahí recibió esta palabra muy dura de Jesús: No hay que quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Todavía es una palabra mucho más fuerte del no haber oído antes el clamor de ella. Y entonces viene la grandeza de la fe de esta mujer. Realmente es cierto esto, pero los perritos, dice, debajo de la mesa se alimentan de las migajas que caen de los amos. Y eso le vale el ganarse este gran bien de Jesús al curarle a su hija. Nosotros debemos ponernos a pensar en la fe que debemos manifestar. Nosotros somos los que primero, antes que cualquier otra persona, debemos dar razón de nuestra fe, porque nosotros somos cristianos, somos creyentes, nosotros practicamos nuestra fe, somos los primeros llamados a dar razón de nuestra fe. Que ojalá no vayamos a encontrar la palabra que Jesús le dijo a Pedro: Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Sino la otra, la que le dijo hoy a esta mujer: Qué grande es tu fe. Porque eso es lo que debemos hacer nosotros, Pedro y sus compañeros deberían ser los primeros en dar razón de fe, o todo el pueblo judío debería haber dado razón de fe ante Jesús, cuando Jesús predicó, cuando Jesús hizo todos los prodigios en su ministerio público. Ellos deberían haber sido los primeros en haber creído en Jesús, pero no fue de esa manera, fueron los paganos, como esta mujer, los que reconocieron más el poder de Jesús. Que no suceda entre nosotros que los que primero debemos dar razón de fe seamos los últimos. Que no suceda en nosotros que estamos llamados a creer firmemente en Jesús, a pesar de que nos vaya costando en el proceso de fe el creer firmemente en Él, o que encontremos dificultades para manifestar nuestra fe, o que encontremos obstáculos que nos quieran impedir el acercarnos a Dios, sino que siempre manifestemos esa fe para obtener de Dios todo lo que nosotros necesitamos. Muchas veces no alcanzamos lo que pedimos porque no lo pedimos con fe, o nuestra fe no es una fe fuerte, firme. Dice el santo cura de Ars que nosotros, si llegáramos a la oración con esa fe intensa que debe mover a un creyente, obtendríamos de Dios todo lo que le pidamos, porque todo depende de la fe, todo depende de la intensidad de la fe, cómo yo llegue a la oración y cómo le pida yo a Dios. Y esa intensidad de fe es la que muestra esta mujer, porque ella perseveró en esa petición, clamó a Jesús y no se desanimó, y estuvo fiel a esa fe y se mantuvo en esa fe. Que nosotros, cada día que nos acerquemos a la oración, a la Eucaristía, lo hagamos con esa intensidad de fe, creyendo firmemente en el Señor, que a pesar de cualquier obstáculo, de cualquier dificultad en nuestra vida, el Señor está ahí, y el Señor nos va a conceder lo que le pidamos si lo hacemos con esa fe fuerte. Alimentemos nuestra fe también con la Eucaristía, acerquémonos a comulgar, fortalezcámonos con el alimento de vida para mantenernos fieles a Él.